Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. ...25 de abril de 1821... están cayendo las primeras lluvias en el invierno barinés. El piedemonte se cubre con las nubes grises de abril. Un mensajero solicita hablar con el libertador. Dice traer una nota importante del campo enemigo. Por aquellos días era común y corriente la llegada de los llamados pasados o desertores, que arrepentidos de su militancia en el campo del rey acudían para solicitar resguardo en las filas republicanas. Bolívar recibe al jinete y escucha su comisión. «General, que un grupo de oficiales de la caballería española desea hacer un pacto con usted». Bolívar acepta la propuesta. «Que vengan en la tarde, los estaré esperando». Después de las 5 y con el sol de los venados, un grupo de jinetes armados se acerca a la guardia republicana. Gritan el santo y seña y pasan hacia la plaza. Bolívar los espera a campo abierto frente a la cárcel pública. El jefe de los recién llegados se presenta. «Soy el coronel Remigio Ramos. Venimos en paz para solicitar un puesto en el ejército de la patria». Se devela el misterio. Remigio Ramos. «Sigan adelante, coronel. Usted y sus hombres tienen un puesto seguro para luchar contra el despotismo español». ¿Quién era aquel hombre, mulato, de mediana estatura, de muy buen porte sobre el caballo, con una carabina junto a la silla y un par de pistolas al cinto, rodeado de una docena de lanceros, que llegaba a la ciudad solicitando paz y reconocimiento? Había nacido en Barinas, se afilió al gobierno español, era mandamás en la llanura y comandaba grupos de su confianza. Fue principal en la caída de Barinas a fines de 1814. Hay evidencias que nos cuentan que incendió la ciudad y, persiguiendo a la emigración, los obligó a lanzarse en débiles balsas sobre el crecido río Santo Domingo. Allí murieron muchos de los habitantes de Barinas. Remigio Ramos fue furibundo seguidor de la monarquía y actor principal de la reacción en la caída de nuestra Segunda República. Persiguió a Urdaneta por los páramos merideños y azotó a un cura patriota en Cúcuta por negarse a elevar responsos religiosos para el alma del sanguinario Boves, muerto en Urica. Aquel guerrero implacable, durante los años del Yagual, de Mucuritas, comandante de caballería, soporte de las fuerzas de Morillo y vaquiano de las llanuras, ahora en 1821, cuando todas las señales daban como gananciosas a las fuerzas de la República, aparece pidiendo clemencia. Dígnese su excelencia recibir con su inagotable bondad a un soldado que ha sido víctima de su educación política y religiosa. La ignorancia tenebrosa me ha llevado a tientas por el camino del mal, defendiendo con mi sangre los derechos de un rey extraño y las máximas de un fanatismo pernicioso. Pero hoy he visto la luz y el espléndido brillo de la gloria de Colombia. Me ofrezco como soldado, no pretendo mando ni grado alguno. Yo quiero, señor, morir por esta patria. Dichoso seré si mis méritos alcanzan a borrar la memoria de mis combates fratricidas. Bolívar le respondió: el gobierno acepta con la más grata satisfacción los importantes servicios que usted ofrece a la República. Se le admite con el empleo de coronel de caballería. No sabemos cómo se doblegaron los rencores arraigados en el corazón de los hombres. ¿Cuál sería el sentimiento de un Juan José Rondón o de un Lucas Carvajal en el momento de recibir al sanguinario Ramos, contra el que se habían batido y desafiado muchas veces en las sabanas de Apure? Tendremos que afinar la imaginación para mirar a Páez cabalgando junto al coronel Ramos. Bolívar los necesitaba y con estos pasos le aumentaba el punto de quiebre al descontento del ejército español. Ya veremos a don Remigio comandando la caballería en las sabanas de Carabobo. ¿Sería cierto el arrepentimiento del coronel Remigio Ramos? Batallando a favor del enemigo y cuando ve que todo está en detrimento de la corona española, muestra señales de amor a la patria. Tal y como lo hace un barco de vela que aprovecha los favores del viento para avanzar. No fuimos parte de ello, ni somos jueces universales, pero ciertamente, como bien lo apunta el profesor, muy difícil debió ser para Páez, Rondón y demás compañeros de armas el saberlo integrante del ejército patriota, así como también fue un duro golpe al ejército realista esta baja tan significante. ¿Cuántos Remigio Ramos no habrá en la oposición antinacional venezolana? No lo sabemos, no sabemos si muchos o pocos. Lo cierto es que es evidente que en la actual Asamblea Nacional tenemos, en apariencia, un ala de la oposición que piensa en la patria y no se pliega a los oscuros intereses de nuestro actual enemigo, el Reino Imperial de los Estados Unidos. Guión historiográfico y voz, profesor Ubaldo García. Producción, teniente de navío Rosario Rodríguez. Dirección y comentarios, Alejandro Díaz. Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García.